Si no se acuerda, no pasó ese su lema. Tras una botella paró con la pena. Su amiguita pa' todos lados la acompaña. Hace tiempo que por hombre no se raya. Si no se acuerda, no pasó, pero esta vez se arrebató. Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó. Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos. Este rimio pa' que el booty te bote solo, man. Ya cayó la noche, la gata se va del coche. La toca pega, así que no me conoce. Sin luz y mírenos ahora. Bolsita de hierba cuando sale y un blip.